Hablas de la provincia de La Pampa, como es Viviana Grabowski, que es parte de una iniciativa, si se quiere, un poco ortodoxa. Ahora nos va a contar Vivi qué es OS para no morir, Juan José Sena, Olga Orozco Teatro. Bienvenida, Viviana. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por comunicarte y buenas tardes para todos. Vivi, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, sobre todo a la siesta. No sabemos si Vivi Grabowski es de dormir la siesta, a veces sí, a veces no. ¿Cómo va eso? Más o menos, a veces sí, a veces no, a veces nunca, a veces de vez en cuando. depende. Depende de si estamos preparando obras, si estamos de gira, de un montón de cosas. Sí. Vivi, depende de la energía, depende de las emociones. Ahí está, eso completando. La parte humana fundamental. Y digo la parte humana porque esta propuesta que te tiene a vos protagonizando con Liliana Rojas parece fuera de todo lo ortodoxo, de todo lo común, pero además parece lleno de algo muy, muy humano, justamente. Juan José Sena y Olga Orozco aparecen, por lo menos desde el título, como el material para armar una obra que, ¿cómo la contarías, Vivi? ¿Cómo la presentarías? Bien. Sin spoilear, bueno, ¿no? Por supuesto. Cuento... sí, no. Te cuento que en realidad esta puesta en escena, OS para no morir, busca resignificar y poner en valor alguno de los temas tan relevantes de las obras riquísimas de Orozco y Sena, justamente. Mira, hace aproximadamente 2 años casi, con Liliana nos juntamos, con Liliana Rojas, que somos las actrices de este proyecto, como para poder ensamblar algo de la literatura de estos dos autores pampeanos que admiramos profundamente. Y bueno, luego de un tiempo de trabajo de algunos meses, decidimos que nuestra intuición no era suficiente, que necesitábamos herramientas como más literarias para poder hacer confluir esos dos textos. Y bueno, la convocamos a Patricia Malone, que sí es una conocedora de estos dos monstruos de la literatura pampeana. Así que ella nos dio una recontramano y armamos el material literario con el que comenzamos a elaborar este proyecto que hoy ya se estrenó, digamos. Se estrenó el domingo pasado, Vivi, y además le contamos a la audiencia que hay plazas contadas para ir a verlo, para ir a sentirlo. Claro. Contanos, por sí, favor, cómo realidad, es el tema de la apuesta y de las sillas disponibles, Vivi. Bien, en realidad lo estrenamos el día 29 de septiembre, hicimos otra función el día 30, el domingo pasado hicimos otra y el próximo hacemos otra. La apuesta OS para no morir es una experiencia, decimos, teatral, que tiene el apoyo invalorable y la generosidad de la comunidad mapuche Ranquel, porque la instalamos a la puesta en el territorio mapuche Ranquel. Digamos, con un confluir y una sumatoria de voluntades de ambas partes, podemos hacer esta experiencia que, como vos dijiste, intentamos de que sea una puesta en escena diferente por el contexto en donde está ubicada, por el tratamiento literario que se le otorga a estas obras y porque además la comunidad nos ha apoyado y ha valorado y ha entendido lo que quisimos hacer desde el primer momento. Así que siempre contamos con la presencia de ellos, que es un plus extraordinario para esta experiencia. Qué bueno esto. Qué me vuelve a salir heterodoxo, pero qué distinto parece todo esto, siendo que estamos hablando de teatro y de una experiencia que una vez más nos acerca. Digo porque Olga y Juanjo han sido abordados de distinta manera en nuestra provincia y esperamos que así siga siendo, ¿no? Pero una vez más, ojalá, hay material para revisitarles a través de esto que se propone como un ejercicio teatral que no sé si cuántos cuentas en tu haber, Vivi, no vamos a hablar acá de tu experiencia, pero cuántos que tengan este marco tan inasible, si se quiere, por un lado, pero asentado en los cimientos que se proponen ser Sena Orozco. ¿Cuál es la materia que allí les ha atrapado y se han enredado con Lili y con las demás personas que se fueron sumando a la iniciativa, Vivi? Claro. Mira, en principio el entorno favorece, creemos, a la puesta en escena por un montón de cosas, porque es el escenario que cuentan Olga y el Juanjo en su literatura, claramente, donde está presente la tierra, el monte, los médanos, los caldenes y todo ese entorno pampeano y esa rusticidad de nuestra provincia, que por algún momento puede ser amorosa y por algún momento muestra los momentos de fragilidad extrema y el dolor y la fatalidad que sufre nuestra gente. Y entonces es como que nos pareció que ese era el lugar, ya te digo, por los olores, por el viento. A medida que fuimos sumando gente al equipo, el equipo se fue conformando según demanda del proyecto, como casi siempre sucede, y tenemos un equipazo. Además, José Jerónimo es el que está a cargo de la dirección y la puesta en escena. Leandra Rodríguez, que es una iluminadora muy jerarquizada, nos ha hecho una percepción intervenida del monte, que está muy bueno. Alfredo Ibáñez y Antonina están a cargo de la escenografía. El montaje y la intervención del sonido está a cargo de Valentina Angusar. Y el diseño gráfico de Sofía Vilkeman. Sumamos como ya te digo, como mucha gente que fue surgiendo a medida de que el proyecto lo iba demandando. Y a medida que estas personas se fueron sumando, estos artistas, estos creadores, fueron apareciendo también ideas de cómo optimizar ese entorno que a nosotros nos sedujo desde el primer momento. Y con la presencia del pueblo mapuche Ranquel, que están en cada intervención sumando su palabra, su acompañamiento y su sentimiento por el lugar que obviamente les pertenece a ellos, y acompañando nuestra apuesta y dándonos permiso para estar ahí en ese espacio, que para nosotros eso tiene un valor inexplicable. Ahí estás hablando mucho de lo que hoy por hoy, en estas épocas, Vivi, se llama capital humano. Lo digo bien adrede del momento en el que está atravesando sí. Nuestro país. Y la pregunta original estaba orientada a que mostraras qué había dentro de la lata, ese betún que se ponen las actrices y los actores a la hora de de proponerse encarnar algo que necesariamente está hecho de muchos sentimientos, no sé si decir angustia, tristeza, porque a Olga y a Juanjo los atravesó todo, también el deseo, pero ¿en qué hicieron hincapié basal, digamos, con la ayuda de otras personas que se sumaron, eligieron textos, y ahí qué fue? ¿Sobre qué arremetieron, Vivi? Mira, en realidad confluyen relatos y poesías de ambos autores y es como muy variado, pero básicamente apelan a la fragilidad del ser humano en todas sus instancias, ¿no? Y en este sentido fue justamente que al comulgar con el pueblo mapuche, y lo dice siempre Zulonco en cada presentación nuestra, que un poquito cierra en la tranquera, el espectáculo o la intervención o la experiencia comienza en la tranquera y termina en la tranquera luego de atravesar el monte, y ella agradece la posibilidad de que dos culturas diferentes se estén uniendo para transmitir casi lo mismo. Porque al fin y al cabo, las cosas importantes que nos unen son las mismas. y eso está muy bueno y es un devenir en toda la intervención teatral. Estamos hablando justamente de eso, de la fragilidad del ser humano en su contexto o en relación con los demás. Y es probable que sea lo mismo en cualquier cultura. Por lo menos así lo ve la Lonco, Juana cada Vila. Vez que cierra la intervención. Exactamente, sí. Qué bueno esto, Juana Vila Rosa. Qué bueno esto, digo, de tener nuevamente una oportunidad. Lo digo a propósito de que hay gente que nos está escuchando y que se ha ido acostumbrando a la idea de consumir más teatro de lo que consumía antes, y sabemos que hay otros que siempre lo hicieron. Y está buenísimo tener la oportunidad de ir a disfrutarles, Vivi, porque acá vamos a poner los puntos sobre las íes. Liliana Rojas y Viviana Grabowski son dos grosas piedras basales de lo que hoy es el teatro pampeano, con extensísimas y dilatadas carreras en lo más exquisito de nuestro tablado. Vivi, lo digo sin sonrojarme, porque algo sé, algo he consumido, apenas alguna vez pisé una tabla también, y sé que esta se va volviendo una oportunidad sumamente interesante, porque pensé que la del domingo pasado había sido la primera, pero lo que más me interesa de tus aclaraciones es que hay otra por venir este domingo y queda todavía otra más por delante. Anótense que es una experiencia distinta, es distinta, sobre todo para quienes no han consumido teatro pampeano. Anímense y contanos finalmente, ya te dejo, Vivi, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la apuesta definitiva dentro del territorio Mapuche Ranquel? ¿Cómo son los asientos? ¿Cuál es el escenario? ¿Y cuál es la luz que vamos a encontrar ahí? Bien. Bueno, yo de todo eso que me preguntaste no te voy a contestar nada. Muy bien. No te voy a contar nada. Nada, te voy a invitar a que vayas al territorio Mapuche Ranquel este domingo a las 19 horas a vivir esta experiencia en ese entorno, en el medio del Monte Pampeano, con los olores y con los sonidos del monte nuestro, en un entorno totalmente natural y sin ningún tipo de contaminación técnica de nada. Eso es lo único que te puedo decir, digamos que no apelamos a nada de lo que los teatreros solemos hacer durante todo el tiempo, ¿no es cierto? Sonido, iluminación y demás. En un contexto o en un entorno totalmente natural, les invitamos a vivir esta experiencia, que nos acompañen, a que disfruten de estos autores maravillosos que hablan de la vida y que hablan de todo lo que nos pasa a todos este domingo a las 19 horas allí en el territorio Mapuche Ranquel, que es en la 13 de Caballería y Rivadavia en Toay. Es acá cerquita del centro de nuestra ciudad de Toay, sí. Queridísima, y sí. Queridísima vos también, Vivi, y ni hablar de Lili, les agradecemos a ambas por ser capital humano dispuesto a estas experiencias que nos aportan muchísimo. La cultura se construye todos los días y todos los días construimos nuestra identidad. Viviana, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a vos y te esperamos el domingo. Muy Juan. Bien, gracias. Beso grande. Un beso y hasta pronto. Viviana Grabowski, una de las grosas del teatro pampeano, invitándote este domingo a la Reserva Mapuche Ranquel de acá, de la ciudad de Toay.